la idea es poder homenajearla en esta despedida como a ella le hubiera gustado y como creemos que lo merece. ¿Qué siente? Orgullo, tristeza, pero yo creo que ha dejado una siembra realmente importante y nos ha cambiado el modo de pensar, el modo de luchar, y creo que eso es lo más importante que nosotros rescatamos. Recién decía tu hermano que ha cambiado, ¿no?, el modo de pensar. ¿Qué significa eso para ti? Nos cambió el modo de ver la vida, el mundo en general, porque mi mamá era una persona con una mente muy abierta, muy adelantada, una feminista cuando no existían las feministas, una luchadora por los derechos humanos cuando no existían los derechos humanos, una persona que recorrió el mundo y hasta hace 15 días estaba dando charlas a los chicos de la secundaria, que en realidad de todos los agradecimientos lo que más nos emocionó a los cuatro fue que chicos de la secundaria de todo el país nos hicieron llegar su pésame. Mucha emoción, ¿no? Mucha trayectoria. La de su mamá ha sido también de la línea fundadora, ¿no? Sí, ella era madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora, exactamente, desde el año 77. ¿Cómo vivió la familia este proceso de búsqueda de Nair y de la familia? Ella hasta la semana pasada la sigue buscando, sufriendo. Eso es lo que nos consuela, que se terminó su dolor. ¿Qué significa, digamos, abuelas para ustedes, digamos, y también para el sostén de la democracia? Y eso es lo más importante. Para nosotros es un orgullo, como decía Flavio, un orgullo inmenso haberla tenido en nuestra vida. ¿Van a seguir en contacto con madres? Sí, estamos en contacto permanente con madres. Con Tati Almeida. Tati Almeida nos ayudó muchísimo en todo esto para poder llegar, los permisos, nos mandó los saludos de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, de Horacio Pietragala. Ellos nos facilitaron todo para que nosotros pudiéramos estar hoy acá, si no, no hubiésemos podido llegar. ¿Ella vivió sus últimos años aquí en Villa Carlos Paz? Sí, vivió sus últimos años aquí, con un grupo de compañeros importantes que la acompañaron, que la apoyaron, que la contuvieron y que apoyaron su lucha. Y lo más importante, apoyaron su lucha, que de alguna manera quedó demostrado para todos nosotros que es una lucha que no se termina nunca, que ella ya no está, pero la lucha sigue y nosotros seguiremos acompañando los pasos de las madres, acompañando las marchas y seguiremos tras la búsqueda de memoria, verdad y justicia. ¿Cómo le gustaría que sea recordada Nair? Con alegría, sí, porque mi mamá era una persona súper alegre y súper simpática y muy, muy jocosa. Siempre te divertía. Si alguno de ustedes la conoció y pudo compartir con ella, era un placer porque estaba siempre... llevaba su dolor con una dignidad que lo pudo transformar en mensaje. En un mensaje de empatía con el que sufre, no solamente con los desaparecidos, sino con todos los que sufren.